los recursos financieros, materiales y humanos que pone a disposición de educación nuestro Estado. ¿Qué monto usted tiene del presupuesto que se destina al internado primario de Cayo Ramón por parte de nuestro Estado? ¿Usted lo conoce? Sí, cómo no. ¿Cuál es el monto? 359.814.61 pesos. Eso es lo que usted tiene desglosado a por meses. Correcto. Pero, ¿cómo se controla eso aquí en el centro? ¿Hay un trabajo eficiente en ese sentido? Sí, aparte de que el administrador es una persona de mucha experiencia que lleva ejerciendo el cargo varios años, se le hace un seguimiento. Nosotros le pasamos un inventario cada mes, que se le llama el 10%, a toda la mercancía que hay en los almacenes, sí, porque hay un almacén de víveres y otro de materiales para gastar. ¿Y el control interno cómo ustedes lo realizan? Nosotros lo realizamos todos los meses. Cada quien tiene un punto y darle tratamiento a eso. El monto del presupuesto de este centro mixto, ¿cuántos miles de pesos aproximados? Pero en salario estamos hablando de 220.000 pesos. Nosotros pagamos alrededor de 20.000 pesos mensual para salario, que es el que ocupa el mayor consumo. ¿Cómo se trata de controlar todos esos recursos para darle un uso eficiente? Es difícil. ¿Y el control interno, cómo ustedes lo hacen? Es difícil. ¿Está el aparato administrativo completo en este cuadro? Sí, los cuadros están completos. Y son jóvenes... con capacidad para aprender y asimilar los procesos, y lo están demostrando. Es un análisis constante sobre el presupuesto, porque ¿qué es lo que pasa? Que el nivel de actividad está el mismo, inclusive tendencia a crecer. Entonces, un nivel de actividad con una tendencia a crecer, con un presupuesto con una tendencia a bajar, nos hace que seamos unos veladores celosos de este tema. Cuando pagamos, cuando no pagamos, qué estrategia seguir, qué podemos comprar, qué no podemos comprar. Así que hay conciencia fundamentalmente de cuidar los recursos que nos han puesto en la mano. Hay conciencia de eso. ¿No ha habido problema de que por un problema de recursos se afecte el proceso docente? No ha habido problema. Que eso es esencial. No ha habido problema. Los recursos, quizás una mejor planificación pudiera dar mejores resultados. Anhelos y realidades.